Desde la República Argentina está transmitiendo Stentor AM 1590. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Por una manzana. ¿Qué tal, María? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Qué seria. Hola, te se saludé, va. ¿Viste? ¿Qué tal, María? Muy bien, te ¿qué dije. Tal, María? ¿Cómo, ¿cómo le va, licenciada? ¡Ay, qué feo día! Otra vez el frío. Por más que querramos que esto sea temporal, es feo día, entonces vamos a tener programa de día feo. Sí, por fresco. Suerte, es, lo bueno es que es viernes. Y ya que vamos a decir que es viernes 13 hoy. No te cases ni te embarques. No, ese es un martes. Ah, es un martes. ¿Qué tenemos que hacer? Yo voy a viajar. No, es de brujas. Es día de brujas. Bueno. Es de brujas, así que cuídate. Bueno. ¿Dónde estamos? Estamos en Radio Stentor, www.am1590.com.ar, Stentor, en la operación técnica del señor Sebastián Subirana. Estamos aquí, Kitty Farías y Mari Lugar, acompañándolos. Y bueno, si tienen ganas de contar algo vía Facebook, uh-huh, y todo por una manzana, nos pueden llamar, teléfonos. Al 4381-4305 o 4382-4293. Pero nunca nos llaman, así que llaman. Bueno, escriban, hagan. Tenemos una palabra muy linda, ¿no? Uh-huh. No sé, es así una palabra media mágica. Sí, ¿no? Mira, medio que la tiraste así. Y dije, wow, sí, palabra. En realidad vamos tirando, semana a semana nos vamos tirando ideas. Y la semana pasada Mari me mandó un par de palabras. Pongamos parole y vamos a... Y cuando las leí, cuando vi esta, dije... Es esta. Sin duda. Es esta. Hagamos un puente de palabras. Un puente de palabras. La parole. La parole de hoy. De hoy. Es puente. Uh-huh. Y bueno, ahí por ahí decíamos, ¿no? ¿Qué sugiere esto? Y un poco nos sugiere esto de unir cosas, uh-huh, que están desconectadas, o sea, conectarlas, relacionarlas. Por ahí también nos habían puesto, quedaba como una esperanza el, sí, tema del puente. Y de nuevo, ¿no? Qué palabra que en la historia yo creo que fue muy fuerte. Así que, bueno, empezamos a contar un poco todo lo... Mucho material de puente, ¿eh? Mucho material, porque además nos dimos cuenta de que, además de la cosa material de los puentes, tenía toda la cosa simbólica, toda la cosa imaginaria. Entonces, todo lo que permite unir a los hombres, ¿no? Un puente en un sentido material es una infraestructura, conecta dos puntos, sobre todo, que están imposibles de unirse por una manera de caminata directa, digamos, ¿no? O sea, algo que seas como el desde el jardín que caminaba a través, arriba del... O Jesús sobre las aguas, claro, pero todavía no tenemos esas habilidades. Sirve para transitarlo en coche, en trenes, en cualquier vehículo o a pie. El vocablo latino pons es de donde deriva el término puente y se utiliza para nombrar a esa estructura que nos permite atravesar un curso de agua, un abismo o cualquier otro espacio. El puente permite que las personas atraviesen espacios que si no, no se podrían comunicar. Los puentes pueden ser de piedra, de madera, de metal, de soga. Y su planificación... Un tronco. Un tronco. ¿Quién no ha jugado cuando era chiquito a hacer equilibrio, sí, y caminar un... Hay un charque, hay un arroyito y tiramos un, claro, tronco. Claro. Bueno, estamos mostrando nuestra infancia así... Campestre. Rural. Para hacer un puente con seriedad, digamos, necesitamos una planificación que la haga un ingeniero, un arquitecto, pero pienso que un ingeniero para la parte de estructura y resistencia de los elementos y que no se venga abajo, aunque ha habido puentes que se han caído, ¿eh? Oh. El agua se llevó bastante. Incluso los ingenieros han calculado mal, porque te imaginaste la facultad de ingeniería que no la pudieron revocar porque se iba a venir abajo. Pero bueno, es para eso. Una de las ciudades del mundo más bellas y más alabadas por la cantidad de puentes es una ciudad italiana llamada Florencia. Vos la debes conocer esta. Tanto es así que se ofrece a los turistas la posibilidad de hacer rutas para descubrir la esencia de los puentes más significativos, artísticamente hablando, y de otros que han sido símbolo del romanticismo, ¿no? Donde hay como una tradición que las parejas se piden matrimonio ahí en esos puentes. Hay algunas construcciones especialmente conocidas como el Puente Vecchio. Andrei, Puente Vecchio. Mapper Butarmin Arno. El río Arno. Muy bien. Ponte Vecchio. Oh, mio babino caro. Lo que tiene el Ponte Vecchio, que cuando estás arriba del puente parece que estuvieras arriba de nada. Es una, bueno, una calle, pero hay tantos negocios arriba del puente. Ah, que no te das cuenta que es un puente. Es como que venden mucho todo lo que es joyería y, bueno, hay muchas joyerías. Claro, los puentes que son excesivamente grandes pierden su dimensión de puente porque se transforman en una ruta común, ¿no? Este sí. Bueno, es el más antiguo de Florencia y es hoy uno de los símbolos de aquella población única y a la vez de la capacidad de resistir los bombardeos que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial. El puente Carraia también es muy significativo porque es de piedra y también, pero este sí tuvo que ser reconstruido. El puente Santa Trinidad, de una ciudad cuna del Renacimiento y que también conserva, digamos, toda esta huella de la antigua Europa. Y después, bueno, tenemos otros puentes famosos que después vos nos vas a contar un poco más, el Richmond Bridge de Londres, el Brooklyn en Nueva York, el Bosphorus Bridge de Estambul, que se hizo famoso últimamente por una conocida novela. Y bueno, pero existen otros usos del mismo concepto de puente. En las embarcaciones, por ejemplo, el lugar donde están los instrumentos en los barcos, los instrumentos del control, se dice puente. También se le dice puente a algunos instrumentos, a una parte de algunos instrumentos de música, que sobre todo de cuerdas, las guitarras tienen una pieza llamada puente. Y también a los cristales, a lo que une los cristales de los anteojos, y a uno que después vamos a hablar más adelante que habla de la química. Yo te diría que antes de entrar en la historia, vamos a escuchar un puente que es de Gustavo Cerati. Bueno. Busqué en la rima que duerme. Puentes. Un día más. Gustavo Cerati. Bueno, acá tenemos, nos escribieron en el Facebook, María, nuestra productora a larga distancia. Hola, ¿cómo estás, María? Y puso puente, encuentro y hay que cruzar. Sí, hay está que bueno, cruzar. Bueno, porque uno no se puede quedar a mitad del camino del puente, ¿no? En el medio del puente no estás ni de una orilla ni de la otra. Y como dicen, y si a no los te tibios gusta, volvés. Pero hay que pararse de una de las dos orillas. O sea, el puente es de ida y vuelta, ¿no? A ver, estás cuéntenos un poco. Oh, bueno, cuenta la historia. La necesidad humana de cruzar pequeños arroyos y ríos parece ser el comienzo de la historia de los puentes. Hasta el día de hoy, la técnica ha pasado de un simple tronco, losa, como decíamos, a grandes puentes colgantes que miden muchísimos kilómetros y cruzan bahías. Los puentes a lo largo de la historia no son solo un elemento básico para transportarse, sino que se transformaron en un símbolo de una capacidad tecnológica de una sociedad. Desde la prehistoria, desde aquellos puentes de la prehistoria donde solamente se conectaban dos orillas, esto ha ido complejizándose. Los puentes de arcos que por primera vez pudimos identificar en el Imperio Romano, para algunos de estos puentes que todavía se mantienen de pie, claro, eran construidos con grandes piedras, rocas y construcciones sumamente fuertes que soportaban inundaciones, guerras, bueno, alta tecnología de aquella época, ¿no? Uno de los puentes conocidos de esa época es el puente de Alcántara, construido sobre el río Tajo, cerca de Portugal. ¿Lo conoces, Marín? No. Vamos a tener que ir a Portugal. La vi. Mira, anotando. Ya lo anoté. Ya lo anoté. Rápida que me... Los romanos usaban cemento, que reducía la variación de fuerza que tenía la piedra natural. Entonces, era un tipo de cemento llamado puzolana y mezclaban agua, limo, arena y roca volcánica. La puzolana, claro. Usted sabe, sí, cuénteme. Sí. No. Tiene que ver con roca volcánica. Ah, muy bien, muy bien. Después tenemos los puentes de cuerda. Las películas de Tarzán y la selva te muestran un montón de los primigenios, ¿no? Los puentes sencillos, puentes tipo suspendidos, que se usaban... Tipo Indiana Jones. Claro, claro, sí. Y se movían todos. Sí. Después te voy a contar un estudio que se hizo con el tipo de los puentes suspendidos. Un estudio psicológico, una investigación. A mí lo que me... Bueno, esto ya... por ahí es en la Edad Media, ¿no? Los puentes estos... El puente este elevadizo que vos estabas... ¿Para que pasen los caballos? Claro, porque vos podías conectar, pero también, ¿qué hacías? Desconectabas por ahí el fuerte, o sea, tirabas como un puente, ¿te acordás? Que hacías que conectes la zona aislada, pero también lo usabas para resguardarte, entonces levantabas y era la puerta del castillo, claro. Porque en verdad está bien, lo que decís me hizo acordar que en la Edad Media... eran medio reticentes a armar puentes. Porque si no, tenían conexiones que por ahí no querían tener. Exactamente, aumentaban los peligros de invasión. Entonces, claro. Los ríos, todos los obstáculos naturales, en verdad, les servían de frontera. Claro. Y esto que vos decís, el puente levadizo servía para bajar sus caballos, sus carruajes, y después los cerraban de nuevo y era el portón de los castillos, ¿no es cierto? Y me hizo acordar esto al puente de Aviñón. ¿Te acordás de la canción de Sobre el puente de Aviñón? ¿Qué decías que era? Bueno, un poco feminista, ¿no? Así decían mientras buscábamos en internet. Si buscan en YouTube el puente de Aviñón y hay como una canción abajo, van a encontrar un montón de apreciaciones donde es cierto, ¿no? Hacen así las cocineras, hacen así las lavanderas, hacen así la costurera. No hay un oficio masculino, no hay ni una actividad de mujeres que no sea trabajar. Incluso hay una versión en YouTube, medio como en joda, donde dice hacen así las lavanderas y se ponen un lavarropas. La versión moderna. Y bueno, qué sé yo, los puentes eran de piedra, de madera, se usaban en todas épocas. durante la época napoleónica y durante el reinado de Julio César y durante mucho tiempo atrás, y en todas las civilizaciones han buscado construir puentes. Pues es que hay un puente, uh-huh. ¿Sí? Sí. Es un puente sobre aguas turbulentas. Wow. Que lo hizo famoso este dúo, Simon and Garfunkel. Pero así buscando dijimos, vamos a tener que poner este tema porque es un temazo puente que nos acompañó década del 80, 70 y pico, 80. Y encontramos una versión de Aretha Franklin que vamos a escucharla. Mortal. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. ¿Qué te, viste qué versión rara? Pero uno te costó encontrar la, claro, el tema, ¿no? Encontrar la raíz del tema. Pero además, una combinación de gospel con soul. Rarísimo. Un fraseo que, o sea, desarmó la canción y le dio una onda. Sí, lo hubiéramos escuchado. Viste que te no la encontrás. En un momento que puse bien el sí, tema. Sí, acá me dice María, pero era el tema y sí era. Lo que pasa que, bueno, eso es la creatividad. Muy y bueno. Ahora que hablamos del gospel y todo esto, vamos a aprovechar para empalmar con curiosidades del puente. Encontraste algo muy bueno, sí. Muy bueno. Viste esta cosa que uno va buscando, sí. Y encontré esta palabra, pontífice. Yo te diría, ¿qué tiene que ver? Buah, te cuento que en la antigua Roma, el pontífice era el funcionario que tenía a su cuidado el puente sobre el río Tíber. Pero más tarde el término tomó otro significado y los pontífices eran los hombres que pertenecían al Consejo Religioso Supremo de la antigua Roma, el Colegio de los Pontífices. De allí es el que, bueno, obviamente tenía la máxima representación religiosa y de allí, combinando las dos palabras, pons, puente, y facere, hacer, de ahí salió constructor de puentes, o sea, el pontífice es un constructor de puentes. Y bueno, el pontífice de la Iglesia Católica se supone que es el puente entre Dios y los hombres. Qué bárbaro. ¿Viste? Sí, jamás me hubiera ocurrido. Es que, y todo por una manzana te enseña. Y nosotras aprendemos también. Y ahora te voy a contar, bueno, el efecto. ¿Conoces el efecto puente colgante? No, yo conozco el de Necochea, que después vamos a hablar un rato, nada bueno. Más. ¿Que se mueve o eso no? No. Es un efecto que de un experimento psicológico que se hizo. Yo tengo mis dudas de que sea verdad, pero lo vamos a contar igual, ¿no? Dice, es un experimento psicológico que realizaron Dutton y Aaron, que no los conozco, en 1994 en Canadá. El dúo de psicólogos. Se fueron al cañón del Capilano, donde hay un puente colgante de madera de 150 metros de largo, o sea, una cuadra y media, bastante inestable. Y otro puente con menor altura, más ancho y más estable. Se reclutaron voluntarios para esta investigación. Eran todos hombres de una edad mediana, aburridos. En la mitad del puente, tanto del colgante como el fijo, en la mitad se cruzaban con una muchacha que les hacía preguntas. Cosas sencillas ligadas al puente, al experimento, pero resultado, la muchacha tenía una actitud un tanto sutilmente seductora, sin que fuera explícito, pero delicadamente seductora, y les daba el número de teléfono para que después la llamaran. El resultado de esto fue que un mayor número de hombres que cruzaron el puente inestable, el colgante, llamaron a la mujer. Mientras que los del puente fijo, casi ninguno. La explicación que dieron estos hombres, los investigadores, es que en el puente inestable, los hombres adjudicaron el aumento de su ritmo cardíaco a la mujer, al encuentro con una mujer, y no al peligro del puente. Entonces esto les daba impulso para llamar, como que habían pensado que era lo que habían sentido por ella no era el cagazo del puente. Muy bueno. Mira, entonces se llamaron a esto el efecto del puente colgante. Y bueno, como última curiosidad de este bloque, te cuento que hace poco lo habrás visto. ¿Viste ese puente en China que tiene 300 metros? Un puente que al principio era de madera y hace un par de años sacaron los tablones de madera y pusieron como unos listones de cristal, obviamente un cristal templado, resistente y qué sé yo. Pero parece que se rajó toda una parte cuando estaba la gente caminando por el puente. Y que fue toda una... Bueno, la gente no quería volver a pasar para volver y no se podía quedar del otro lado. Fue una situación de extremo peligro, si te imaginas, a una altura en el Parque Geológico Nacional de Xinhuizhal, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, fue una situación bastante crítica. La voy a poner en un brete. No en un brete. Si soñas con puentes, ¿qué onda? Te puedo decir alguna cosa como muy obvia. Que estás en un momento de transición. Pero hay que ver si vos nombrás la palabra puente o qué puente. Tiene tanto. Hay muchas. Necesitas tantos detalles. Pido asociaciones. Digo, bueno, a ver, ¿qué asocias con puente? le digo, okay, y que me cuente. Entonces ahí, si tiene un nombre ese puente, si es un puente de la infancia, si es un puente que existe, que lo inventó, hay muchas cosas. No puedo hacer así psicología salvaje. Bien, muy coherente de su parte. Entonces, que hay un puente. ¿Cómo se dice puente en inglés? Bridge. Y hay un juego. ¡Uy, cierto! Es muy famoso. Sí. Dicen que es para gente muy inteligente. Dicen que te ayuda a que tus neuronas trabajen mucho. Sí, alejar el Alzheimer. Porque se llama Contract Bridge. Esto lo descubrí ahora, yo no sabía. ¿Viste? Porque parece, yo no juego al bridge. Yo tengo tampoco una amiga que juega. Pero parece que, bueno, es entre cuatro jugadores que forman parejas, uh-huh, ¿sí? Y una de las parejas tiene que ganar una cantidad, se compromete a ganar una cantidad de puntos, de bazas, y previamente lo acordás con los jugadores. Parece que si vos no cumplís, que es como un contrato. Ajá. Y que si cumplís, te ganás los puntos, si no cumplís, no te los ganás. Pero bueno, parece que es interesante. Pero dijimos, bridge. Ahora, ¿por qué se llama bridge? Bridge, contrato puente. Así que bueno, investiguen ahí porque no investigué mucho. Hay muchos puentes famosos. Esto del puente colgante que dijiste, el efecto. Hay un puente colgante que a mí me acompañó bastante en la historia de mi vida, que es el puente colgante, el Hipólito Yrigoyen, el puente colgante de Necochea. ¿Y que une qué cosas? Une Quequén con Necochea. Ah. Cruza el río Quequén. Mm. De nuevo, siempre que hay un puente es porque dos poblaciones evidentemente estaban destinadas a ser parejas. Sí, es un puente de 1929. Por ahí vamos a ver que uh-huh, es más antiguo que otros puentes famosos. Así como vos también nombraste el de Brooklyn. Y cuando hicimos Nueva York, uh-huh, vimos que había como 2.000 puentes en Nueva York, ¿sí? Sí, increíble. Y el puente de Brooklyn es 1883. Así que miren si antigüedad. Yo, además, creo que, ¿te acordás que habíamos hablado que era el primer puente que se iluminó? Sí, sí, sí, que además después lo digamos, actualizaron un poco y hay una parte vieja e hicieron el puente nuevo. Hay que ir a cruzar el puente. Hay que ir a pie. Pero bueno, siempre está bueno estar debajo de los puentes. Hay un tema que acá el operador nos va a poner ahora en un ratito, que es de Pedro Guerra, pero a mí me gusta mucho la versión de Ana Belén y estaría bueno que la escuchemos. La gente dice que también bailaba sobre el puente de Aviñón y bailaba debajo del puente de Aviñón, así que ahí estamos. Con dale. Él. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo y debajo del puente. Temazo, ¿viste qué lindo que es? Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy, muy bailarín. Sí, sí, tiene esas cosas este Pedro Guerra, un español. Sí, ya encontraste, que... perdón, otros temas sí. lindos de, en, sí, ¿te en otras palabras que estaban escuchado? Buenas. Hay un puente que es muy alto y pasa un tren que casi llega a las nubes, ¿sabes? Sí. Que se llama Viaducto a la Polvorilla. Que este viaducto es por donde transita el famoso tren de las nubes, ¿sí? Y está en Salta, cerca de San Antonio de los Cobres, y es una estructura de acero muy alta, muy alta. Tiene como 220 metros de longitud y 63 metros de alto. Y lo importante es que esto se inauguró. No me acuerdo bien, perdonen, ¿eh? En la década del 70 ideó Ferrocarril, ya estaba construido por Richard Maury, ¿sí? Que era un constructor en 1939. Y era un transporte, ¿sí? De cargas y demás, pero ¿cuándo se hizo un servicio turístico? Y también de pasajeros, pero se volvió servicio turístico en la década del 70, ¿sí? Ajá. Es una de las partes más emocionantes del trayecto del tren a las nubes. ¿Vos lo hiciste? No, yo lo acompañé. ¿Qué quieres decir? Lo hice por abajo. Fui acompañando al tren. Ajá, caminando, con auto. El tren sale los sábados y vuelve, o sea, sale a la mañana, a veces te volvés en combi, y si no, también a veces te dan el servicio para que te vuelvas en tren. Y yo me fui en una excursión que seguía todo el trayecto del tren, ibas viendo el tren, y la verdad que la obra ingenieril claro. en esa quebrada es impresionante. Bueno, ahí te cuentan toda la historia de este Richard Maury, un personaje, ¿eh? Así que si quieren investigar un poco, aparte porque hay muchas curvas, claro. Todo era en ascendente, con peralte, o sea, una obra de ingeniería complicadísima, bueno, y en 1930, imagínense, sí, sí. en el 30, bueno. De hecho, creo que el tren tiene que ir a poca velocidad. Sí, sí. No, es realmente es muy interesante. Bueno, nada, era para comunicar todo, como tenemos otro, también buscando así puentes famosos, pues decimos Zárate Brazo Largo, que unía Zárate con Brazo Largo. Eso fue una obra también gigante. Claro. Eso es del año 77. Sí, así que tenemos varios puentes famosos en el país. Sí. Lo que pasa es que como nosotros tenemos una historia bastante reciente, somos jóvenes como país. En la antigua Europa y en la bella Europa hay muchas ciudades que se destacan por los puentes que tienen. Y el que bueno tuvo la suerte de viajar siempre que ve un río hermoso, por ejemplo como el Sena. ¿Cuántos puentes lindos? Y que terminan siendo como obras de arte los puentes. Y claro, ¿sí? claro. Entonces lo que decíamos un poco, bueno, contemos un poco, ¿sí? De lo que significa esto de los puentes en algunas ciudades de Europa. En particular en París está el río Sena, ¿sí? Que divide como la ciudad en dos partes, o sea que los puentes eran importantes que existan porque si no, no se unían. Y son bastante antiguos. Hay un puente que es muy lindo, que es el puente de Alejandro III, que se inauguró para la exposición mundial en el año 1900, ¿sí? Que une la zona de Les Invalides y la zona del Grand y Petit Palace. ¿Qué tiene de importante este puente? Que tiene unas columnas con unos caballos dorados, candelabros negros, querubines. Tiene unas, wow. Es unas estatuas. ¿Esto lo conoces vos? Sí, lo conozco. Y si a los que les gusta Adele, hay un tema de Adele. Ajá. Que está el video, uno de los más conocidos, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero uno de los lindos más conocidos, que está filmado en el puente. Ajá. Y hay un montón de películas que se han hecho. Me acuerdo una película de Woody Allen con Goldie Hawn, que está filmada abajo de los puentes, de estas puentes del Sena. Todos dicen Goldie que te Home. Quiero. Sí, una película de Woody Allen muy buena. Todos dicen que te quiero. Todos dicen te quiero. Muy buena película. Después está El Pon del Alma. Ah, me encantó ese nombre. Puente del Alma. Que no es de los más lindos, pero... fíjense para qué servía, por qué este puente se hizo famoso. Porque los parisinos dicen que se fijaban, comprobaban las crecidas del río en él. ¿Y por qué? Porque hay una estatua de un suavo, que es un soldado en infantería, abajo, como uno de los pies del puente, ¿no? Y entonces iban viendo... ¿A dónde lo tapaba? ¿Dónde lo tapaba? Y hubo inundaciones que lo llegaron a tapar hasta los hombros. Entonces fue una de inundaciones... Se ahogó el suavo. Eso en 1910 fue. Y además, los turistas también se acercan hasta el puente porque está cerca el túnel en donde perdió la vida la princesa Diana. Ah, es eso. Entonces se ha hecho también famoso por esto. Y además, en la parte superior del túnel y del puente está la llama de la libertad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Nueva York? Dijimos que la Estatua de la Libertad era un regalo que Francia le había hecho a Estados Unidos. Y lo que hay es una... réplica. Existe la llama de la libertad, que es un monumento que América, agradeciéndole a Francia, le retribuyó. Mira. Exacto. Después está el Puente Nuevo. Hay algo que me gustó, que leímos ahí, que acá mi compañera encontró un video de una persona, un español, que habló de etimología de la palabra puente. Yo cuando leí Puente Nuevo y decía que tanto Puente Nuevo como Puente Viejo le da sentido a muchas ciudades, sobre todo de España. Por ejemplo, Pontevedra es Puente Vieja. Ajá. Y había otro que era Ponte Nova, es Puente Nueva. Entonces, él decía que el puente no era femenino, que el puente era no era masculino, sino que era femenino. Y eso, la verdad que... nos dejó pensando una un poco, sorpresa, ¿no? Muy claro, importante. Cómo esta palabra tenía acepción. Bueno, este es el Puente Nuevo, que es otro de los puentes, pero un puente que fue famoso y este año se hizo bastante más famoso, es el Puente de las Artes, en donde todos los enamorados ponían sus candados del amor. Tengo un amigo que se compró un candado, que y les cuento, pesadísimo. ¿Y se lo llevó y allá? Se lo llevó y lo fue a poner, pero, sorpresa. ¿Qué? ¿Había uno más grande? No, miren lo que pasó. El año pasado se dio una de las barandas del puente por el peso de los candados. Que tenían los candados. Con lo cual sacaron todos los candados, se los llevaron. Así que este ritual creo que lo van a mover a otro lado, porque la verdad, miren el peso que tenían. Claro, tantos. Así que el candados metálicos. Pero en muchos lados, en Florencia también dejan candados y eso. Parece sí, que en rejas. De los candados parece que comenzó en Roma. Buena palabra, candado. Pero candado. Fea, por un lado buena, pero parece que comenzó en Roma. Y bueno, parece que en el puente Milvio, cerca de Roma, ¿sí? Y después lanzaban las llaves al tío. Ah, como que estamos unidos para siempre. Exactamente, como que le damos cierre al amor y toda esa historia. Pero bueno, nada, me pareció interesante esto de que lo tuvieron que volar por el tema de... Está visto que los candados... estar preso no está bueno. ¿Te acuerdas que hablamos del puente de Brooklyn, que a vos te gusta tanto? Me encantó. ¿Sí? Es que une Brooklyn con Manhattan. Claro. Encontré un tema... que lo canta Frank Sinatra, que se llama Brooklyn Bridge. Así que, si quieres, escuchemos a Frank. Dale, dale. Y extrañamos New York. Like the folks you meet on, like to plant my feet on the Brooklyn Bridge. What a lovely view from heaven looks at you from the Brooklyn Bridge. I love to listen to the wind through her strings, the song that she sings for the town. I love to look up at the clouds in her hair. She's learned to wear like a crown. If you've been a rover, journey's end lies over the Brooklyn Bridge. Don't let no one tell you I've been trying to sell you the Brooklyn Bridge. All the folks in Manhattan are sad, 'cause they look at her and wish they had the good old Brooklyn. If you've been a rover, journey's end lies over the Brooklyn Bridge. Don't let no one tell you that I've been trying to sell you the Brooklyn Bridge. You'll miss her most when you roam, 'cause you'll think of her and think of home, the good old Brooklyn Bridge. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. No nos vamos a arrepentir. No, yo te diría que, si, mira, podemos ir a tomar una cerveza esta noche. Dale, ¿a dónde vamos? Pero vos no vas a estar. Pero, claro, yo voy a ir a Mar del Plata, pero vos podés ir a tomarte algo, porque... ¿A dónde? Hay cosas muy buenas para hacer, ¿eh? Que empezaron el martes. Mira, contanos. Te voy a contar. Quedan tres días y ya habíamos adelantado la semana pasada. Estamos con el Festival de Jazz en Buenos Aires. Primero te sugiero que entres a la página festival.buenosaires.gov.ar 2015 y bueno, encontrás toda la programación. Hay masterclass con gente muy copada y hoy mismo todavía estás a tiempo de ir a las 17:30, entre las 17:30 y 22, en una de las sedes, que es Margen del Mundo, Concepción Arenal 4865. La entrada es libre por orden de llegada y vas a tener una retrospectiva, una historia de Paloma Efron. Vos sabés quién es. Una genia. Blackie, que nació en 1912 en Entre Ríos, la llamaban Blackie, por el color de su voz. Fue periodista, escritora, traductora, dramaturga, actriz y políglota. Y fue la primera mujer que cantó. Sí, cantó jazz, cantaba claro, jazz. Claro, claro. Muy, muy buena, muy buena. O sea que ahí pueden pasar un muy, muy, muy agradable momento. Mañana también hay otro. Además, yo ayer lo comentaba, y hay gente que no la conoce, gente de, claro, chicos de 30 y pico años que por ahí no saben quién es Blackie, y la verdad... Era un icono de... Sí, una precursora del movimiento de la mujer, digamos, del reconocimiento de sus capacidades. En la misma sede, que parece que está buena, mañana va a haber un documental de una genia que es sobre la vida de Joni Mitchell. Yo me lo pierdo y me da mucha bronca. Todo el tiempo lo está diciendo. Va a cantar una cantante que se llama Florencia Otero, nada que ver con la de comedia musical. Sí, es otra Florencia Otero, que hizo un disco sobre Joni Mitchell. Así que a los que les gusta Joni Mitchell, por favor, aprovechenlo por mí. Vayan y le cuentan a Mari. Pero hay muchas sedes, ¿no? Sí, hay muchas sedes que... Bueno, el Teatro Colón, que otras veces no ha estado en el festival. La Usina del Arte, que también es un anfiteatro que en los últimos años está. El Parque Centenario. La AMIA, el anfiteatro de la AMIA, que creo que es la primera vez que yo lo veo en el festival y que tiene un teatro buenísimo, con muy buena acústica, y en la AMIA tienen 3 pianos de cola más o menos. Sí. Sí. El Café Vinilo, Telonius y este lugar, Margen del Mundo. Y bueno, les recordamos que el domingo van a tener de nuevo a Sol Liebeskin y Andrés Romirovsky, que se los dijimos la vez pasada, en la Usina a las 5. Y a las 6, ahí en la Usina, va a estar la banda de Hernán Merlo, que de Hernán Jacinto, perdón, sí, buenísima. No se lo pierdan, o sea, ya están en la Usina, siguen todo el domingo. Y había una obra, ¿no? Una obra que está vinculada a nuestro querido Pablo Volver, que cumple años. Feliz cumple. A nuestro querido columnista de cine, que se llama Familia Bonsai. Es el cierre de la segunda temporada, ¿eh? Ojo al piojo. Este sábado y el sábado que viene, 19:30, las reservas las pueden hacer al 4963-2568 o a través de Ticket Hoy. El lugar es el Teatro El Cubo, Celaya 3053, en el Abasto. Vos sabés que estábamos con las ciudades, ¿no? Uh-huh. Y otra ciudad que está rodeada de puentes, ¿sí? Es la ciudad de Ámsterdam. Uy, cierto. 1281 puentes. ¿Por qué? Porque está rodeada de canales. Por lo tanto, tiene que estar rodeada, claro, de puentes. Claro. ¿Sí? Y encima todos en circundante. Por lo tanto, hay puentes de todo tipo. Sí. Es muy linda. Yes. Todo es muy romántico. La verdad que la parte ingenieril ahí es impresionante, porque acuérdense que todo eso es tierras ganadas al río y son... Sí, las casas que están en el río, flotando, bueno, ahí en las orillas. Ámsterdam tiene más canales que Venecia. Wow. Y más puentes que París. Y la mayoría se iluminan todos de noche. La verdad que es tan lindo y tan pintoresco. Y hay puentes que está el puente más delgado, está el puente más antiguo y el más ancho de Ámsterdam, como el Tunnel Luis, que es el puente más antiguo de Ámsterdam y conserva su estado original. Se construyó en 1648. ¿1648? Es el puente más ancho de la ciudad. 39 metros de punta a punta, extremo a extremo, de ancho. Uh-huh. ¿Sí? Dice, el nombre significa esclusa de la torre. ¿Sí? Y tiene que ver, en referencia a la antigua torre, uy, este nombre es difícil, de Jean Roden Portoren, destruido en 1829. Después hay otro que es muy loco, la verdad que yo no el Python Bridge, yo no me acuerdo de haberlo visto. Parece que es un puente, Guanaconda, que es un puente muy sinuoso que tiene 93 metros de largo, une Spartanburg y Borneo Island y fue construido en el 2001. Oh, esto, mira, es bastante moderno. Sí. Pero bueno, esto de que es tan largo y tiene forma sinuosa, la verdad... Y además que se puede desmantelar. Exacto, porque cuando hay temas que los veleros tienen que pasar, por ejemplo, parece que un festival se llama Sails Amsterdam y lo desmontan. Claro. ¿Sí? Ajá. Bueno, un puente plegable. Bueno, sí. Están los puentes plegadizos. Claro, bueno, esto que tiene que ver con que el puente se mueve, uh-huh, para que pasen los barcos, nosotros tenemos el famoso, me voy a adelantar, uh-huh, Puente de la Mujer, cierto, acá en Puerto Madero, que es la primera obra del arquitecto valenciano Santiago de Calatrava, que construye acá en América Latina, ¿no? Por supuesto que en Cataluña... Tiene 160 metros de largo y 6 de ancho, todos lo conocen, ese mástil, ¿sí?, de 39 metros. Y ese puente, no sé si lo vieron, pero cuando pasan las embarcaciones, como todos los puentes de Puerto Madero, gente, uh-huh, se abren, pasa el barquito, uno tiene que esperar, porque si no, claro, no puede pasar ni siquiera caminando. Y lo más interesante, bueno, tiene estos motores eléctricos que lo abren. O sea, es giratorio, se desplaza, claro. Gira. Los de el puente Córdoba también, el de la calle Córdoba, aunque parece calle, pero no, se abre, claro, y se cierra. No sé si los que vamos a veces, trabajamos del otro lado a veces, han tenido que esperar. Yo nunca lo... Siempre. Y el tema este del Puente de la Mujer, que yo no lo sabía, se interpreta como que es la figura de una pareja que baila el tango, mm, donde el mástil blanco representa al hombre y la silueta curva de la mujer, como que el hombre está... sobre, así inclinado ante la mujer, claro, así que bueno, me encantó eso. Pero hay otro puente que se abre y se cierra, que si tenés la suerte de verlo, yo ahí lo vi. ¿Lo pescaste? Ahí, que es el Tower Bridge, ah, el puente de la Torre en Londres, famoso puente, que tiene como 120 años de antigüedad también. Muy fotografiado, yo puse una foto en Facebook del puente. Es realmente muy importante. Cada año el puente dice que se abre por año 1000 veces para que pasen las embarcaciones. Barcos. 8 años tardó en construirlo. ¿Sí? ¿Vos qué decías de la pintura? Y parece que este puente tiene programado cada 25 años un mantenimiento. Le dan una lavada de cara, pero la lavada de cara de este puente son 6 manos de pintura y que representa 22.000 litros de pintura. La última renovación se hizo en 2011 para los Juegos Olímpicos. Qué loco. Y hay un puente también famoso acá en nuestro país que comentamos. Ah, el puente del Inca. El puente del Inca. Hay muchos, pero nos acordamos de ese, sí, ¿no? Porque sí. Está en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. Puente del Inca, que tiene esos colores tan así sulfatados, colores. Un hermoso raros, lugar. Baños termales. Pero que está abandonado, es en un hotel, ¿no? Había un hotel como de alta gama en la época en que se hizo, donde cada habitación tenía adentro posibilidad de baños termales, o sea, tenía un baño al que llegaban las aguas termales. Pero después, bueno, fue víctima de este lugar de los avatares de la política y entonces fue expropiado. Se construyó en 1925. Claro. Se llamaba Hotel Puente del Inca, ¿sí? Claro, porque después hubo así problemas de que si es propia, sos vos o no soy yo. Claro, y bueno, sí, se lo sacaron unos y finalmente quedó en tierra de nadie. Pero después hubo una luz. En 1965, sí, la frecuente, bueno, primero que no tenía mucho mantenimiento y los frecuentes aludes hicieron que el tren, porque todo esto tenía su razón de ser por el ferrocarril, claro, que también... Una obra impresionante que era el tren que iba a las cuevas. Claro, claro. Que iba por el, bueno, esa obra también es impresionante, todos esos túneles hechos y los puentes que han hecho. Bueno, al quedarse todo sin efecto y al haber muchos aludes que destruyeron prácticamente todo el hotel, eso quedó totalmente ahí abandonado y uno va y lo que ve es ese color impresionante y esa formación tan extraña. Y es medio como un lugar fantasma. Claro, ¿no? Pero es cierto, si uno se pone a ver, se ven a veces hasta desde arriba, se ven algunos como parte de lo que era, claro, el hotel y, claro, y realmente a veces da lástima. Qué eso, pena, ¿no? ¿No? Sí. ¿Y qué otro puente es famoso? Yo me acuerdo de las calles de San Francisco. El Golden Gate. Claro. Me había olvidado la serie, pero cuando lo dijiste asocié. Claro. El famoso Golden Gate, que es como la postal más conocida de San Francisco. Es como un ícono, hay que ir ahí y sacarse una foto. Esta maravilla de la ingeniería, ¿no es cierto? Lleva el nombre, ¿vos sabés por qué lleva el nombre? No. Porque... fue bautizado por el capitán John Fremont alrededor de 1846, porque dice que le recordaba un puerto de Estambul que se llamaba Cuerno de Oro. Y entonces dijo, bueno, le vamos a poner Puerta de Oro. Tiene algunas curiosidades. Es un puente que tiene una longitud de 1280 metros en la parte colgante sobre las aguas y que está suspendido por dos torres de 227 metros de altura, o sea, son dos torres. ¿En qué año se hizo? Y este año, se hizo... 1937. 1937, o sea... 1929, tenías razón. El de Necochea es anterior. 1929, ole. No, sí. Necochea, bueno, acá tenemos fanatismo necocheil. Y bueno, hay... Tiene mucha mística el Golden Gate y muchas personas dicen que sueñan con que el día que no estén, sus cenizas sean arrojadas de ese puente. Pero parece que eso no puede hacerse porque hay una ley que lo prohíbe. Que no está permitido dejar caer voluntariamente objetos de cualquier parte del puente. Es involuntario. Se me cayeron las cenizas. ¿De qué color es el oro? El oro es dorado, golden. Amarillito. Bueno, dale. Hay un tema que está en el disco Artot, uh-huh, de nuestro querido, bueno, Pescado Rabioso, Spinetta, por detrás siempre, que vos sabés que leyendo un poco la cantata de Puentes Amarillos, uh-huh, famosísimo tema de Spinetta, que tiene que ver bastante con todo, el disco tenía que ver todo con Artaud y demás, pero parece que el tema de Puentes Amarillos tiene que ver bastante con lo que era la pintura de Van Gogh y el amarillo en Van Gogh. El amarillo así de que, los girasoles. Sí, así que vamos a escuchar Cantata de Puentes Amarillos. Puede andar. Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe idiota como esta canción. ¿Y ante quién? Ensucia en sus manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes ya. Y en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó. Vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro, las cruces dejaron de llover. Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Reuniones con amigos, eventos, ¿necesitas bebidas? Tonel 16. Pedilo a pinostonel16@gmail.com. Salud. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante con tiza brillante. Puentes de madera con lápiz de cera. Puentes levadizos, plateados, cobrizos. Puentes irrompibles, de piedra invisibles. ¿Y tú? ¿Quién creyera? No los ves siquiera. Hago 100, 10, 1. No cruzas ninguno. Mas como te quiero, dibujo y espero bellos puentes para que me encuentres. Elsa Bornemann. Qué lindo. Qué, ¿no?, belleza. Qué lindo. Belleza. Cuando lo encontramos dijimos, qué lindo. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Y por ahí y viene veces, el tema, ¿no es cierto? Sí, a veces la gente no los ve, ¿no? Y por ahí viene el tema, no los ve siquiera. Y nosotros nos pasamos, creo que a todos nos pasa, ¿no? Claro, claro. Siempre queremos establecer ese puente, un poco lo que decíamos, y juntar uno de con la otro. Relación, del encuentro, y hay que cruzarlos, como hay dice que acá cruzarlos. La me acordé cruzarlos. De una canción, ¿te acordás, mi chinita, del Puente Pessoa, donde claro, te besé? Yo iba a poner Puente Pessoa, ¿eh? Pero no encontró así una versión, pero claro. ¿Cuántos puentes en muchos lugares? El puente significa? Y los besos se llevan bien. Sí, se llevan bien, se llevan bien. Y el puente y las películas de amor también, wow. O las películas de esos amores raros, ¿no? Los puentes de Madison. Los puentes de Madison. Qué película. Mirá vos. ¿Y qué otro puente famoso en una película? Manhattan, el puente de Queensboro será. ¿Dónde se sientan ellos dos? Sí. Ahí, a ver el puente. ¿Qué? Woody Allen y Diane Keaton. Sí. Pero sí, los puentes de Madison nos la habíamos. Ahora, cuando dijiste lo de las películas, me vino. Y cuenta la historia que cuando se filmó esa película hubo que traer un banco y ponerlo porque no estaba. Después ya supongo que lo dejaron como lo dejaron icono. Porque yo me saqué la foto, yo le contaba a Guite que no me volvía si no me sacaba la foto. Creo que en el programa de Nueva York también lo dije, pero bueno, lo sigo diciendo. Tenés tengo que la foto. La próxima subí la foto al Facebook. No, cuando vi que era ese puente dije, wow, encima es el afiche de la película, claro, ¿no? Es el puente. Claro. Todo así, claro, en negro y blanco, es cual, el puente y ellos dos en contraluz y ellos dos de espaldas sentados en el banco. Muy loco, porque es una imagen que se volvió un icono. Y sí. Ahora se está por estrenar una película que también es en Nueva York y cuenta la historia de un equilibrista que en los años 70 cruzó arriba de un alambre, digamos, haciendo equilibrio, que conectaba las dos torres gemelas. Ah, qué ¿te loco. Podés imaginar eso ahí arriba, el tipo haciendo equilibrio? Wow. Se llama The Walk, la caminata. Es una película de Robert Zemeckis que se estrena ahora en diciembre, así que ahí tienen un puente de riesgo. Sí, de mucho riesgo. Bueno, nada, estamos llegando al final. Hay muchas cosas, les recomiendo, hay muchas lecturas. Hay un cuento muy lindo de Hemingway, pero era muy largo para leerlo, que se llamaba Un viejo en el puente, que se los recomiendo. Y nos vamos a ir con un poco de rock and roll. ¿Cómo no? Nos vemos la próxima semana. Anda al Festival de Jazz, bueno, por favor, te lo pido. Ve. Y tomate un feriado puente. Me voy a tomar un feriado puente. Y vamos a escuchar para irnos a Red Hot Chili Peppers con Under the Bridge. Y Sebas, nos vemos. No, buen fin de. Chao, María. Adiós. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we climb. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I'm never worried.